Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos, bienvenidas a lo que desde este momento se convierte en la edición 1558 del Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez, te acompaño durante las tres próximas horas a través, como siempre, de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí estamos cada semana llevándote las últimas novedades, los últimos estrenos discográficos, para que conozcas todo eso que se va publicando y que se va conociendo justamente en este mes de septiembre, que tras los meses más veraniegos de julio y agosto, pues es cuando empiezan a aparecer ya multitud de lanzamientos. Y lo vas a comprobar esta noche con el montón de estrenos que tenemos. Para empezar, hoy seleccionamos el nuevo single que publican Metallica de su último disco. Too Far Gone es lo nuevo de Metallica. Así arrancamos hoy. Are you out there? grabado en directo. Too Far Gone sorprendieron Metallica presentando este nuevo single que hoy nos servía a nosotros para arrancar esta nueva edición del Con Fuerza Heavy. Bueno, pues más. Estás en la 1558 y estás escuchando lo nuevo de Lutaro. Ahí estaban Lutaro con el estreno de su nuevo sencillo que se ha publicado esta misma semana que estamos compartiendo ya aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues vamos a seguir y lo hacemos con la música de una banda que se llaman Clouds in the Art. Thank you. Pues así, de esta manera, es como suenan Clouds in the Art, esta banda que ya te estamos presentando también desde hace algunas semanitas y que acaban de publicar el que se convierte en su nuevo trabajo discográfico y que hoy nosotros queríamos que fuese protagonista también en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1558. Y bueno, para conocerles un poquito mejor, para que te adentres ahí en ese nuevo álbum y conozcas todos los detalles, hemos contactado precisamente con la banda para que nos cuenten todos esos detalles. Y si no me equivoco, ya me deben de estar escuchando ahí José Ángel y Miguel Ángel, que están ahí al otro lado de la línea. Muy buenas noches. Aquí estamos. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aquí estamos con la tranquilidad. Sobreviviendo al mejor entretiempo que Granada ofrece, que dura 2 días. ¿Cuál es el mejor entretiempo de Granada? Estos 2 días, entre hoy y mañana, ya después era frío. Antes hacía mucho calor. Este es el mejor entretiempo, el de hoy y mañana. Ya después... después ya, lo siguiente ya son pingüinadas, o sea que... Bueno, a ver... Lo siguiente es frío, frío, pero frío. Tenéis una ciudad... cojonuda, que es una ciudad que es preciosa, no querréis encima que haga buen tiempo todo el año. Bueno, de hecho también consiste un poco en eso y hay formas de atemperarse. Esto lo ofrece todo, cultural y socialmente. Efectivamente, claro, es que tampoco se puede pedir todo. Bueno, ¿cómo nace Closing the Art? ¿Cómo de repente un día decís, ¿por qué no hacemos una banda? Uf, pues esa pregunta la verdad es que... ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no enredarnos demasiado. Bueno, tenemos un ratito para que nos contéis. Por resumir cuentas, vamos ya a lo resumen. La banda empezó en 2020, se cerró la primera formación de Closing 10. Sí, digamos que en el verano de 2019 había reunión de músicos perdidos por Granada que tenían otras bandas disueltas, claro, o cualquier cosa, sí. Efectivamente, y ya pues en 2020 nos juntamos todos. Y dijimos ya de hacer algo pues en conjunto, pero como banda formal, digamos. Uh-huh. El 2020 fue el año de la pandemia. Es un año que no se le olvida a nadie. En ese año que nos ha dejado este pozo de mal recuerdo para todos, para vosotros, sin embargo, tiene ese buen recuerdo, ¿no? Nacimiento del grupo. Claro, se podrá decir que en el peor año del siglo XXI, ¿no? Sí. Por ahora, no hablemos fuerte. Salió el single, el primer concierto, y fue el primer concierto, y a los 2 días, chapazo todo. De hecho, no, es que el nombre no venía por eso, pero Closing the Air podía ser un Cerrando la Tierra. Exacto. Era más un concepto cierra bares, pero dimos el primer concierto en La Tren, que eso en Granada es renombre, sí. y nos encerraron, así que el nombre estaba bien seleccionado. Oye, sí, es verdad que yo lo había pensado en un momento determinado cuando yo descubría que la banda se creaba en el 2020, se me pasó un poco por la cabeza esa idea de que podría venir de ahí el nombre. Pues que va, era más, de hecho, en realidad era por lo de tener algún tipo de nombre de más de 2 palabras, 3 letras que se pudieran corear en algún momento. Nunca jamás en la vida ha sucedido esto, pero bueno, era un proyecto al principio. Uh-huh. Sí. 3 letras coreables, efectivamente. Bueno, oye, ¿y tenéis claro lo que queríais hacer? Me refiero, cuando vosotros decís dais esos primeros pasos para crear la banda, ¿tenéis claro que queréis este estilo de música o luego las canciones han ido tomando su propia vida? A ver, lo que teníamos claro era que nos gusta el metal y el hardcore. Uh-huh. Eso era lo más claro que había. O sea, que nos gustan los breakdowns, nos gusta el metalcore moderno, el viejo también, el heavy metal, el death, el black, de todo. Pero concentrarnos en la música un pelín más moderna. Ahora bien, las locuras ya de mezclando que del disco en plan de reggae, de ska, de flamenco, eso ya ha venido más después. Sí, es verdad que teníamos alguna influencia de Máximo Dormón y ojalá algún día aparecernos en algo, de verdad, con respecto a ser más atrevido en eso de fusionar musiquilla y demás. Mm. Y además que cada uno venimos de nuestro padre y nuestra madre, entonces... Claro. Pero sí que es verdad que al final en todos los temas hay contundencia y buen rollo, más o menos. Sí, yo creo que eso será lo suyo, contundencia y buen rollo. Claro, porque es que además uno descubre en vuestra descripción, cuando vosotros os autodefinís, ¿no? Que siempre es complicado, ¿no? Uno explicar lo que hace, más cuando además hay tanta... uno escucha Root and Desire, el nuevo disco, y es muy variado, hay muchas historias ahí dentro, pero vosotros os definís como hardcore, que introduce la electrónica, y de repente llama la atención lo de la música folclórica también, ¿no? que también tiene ahí un toque que lo hace muy llamativo. Llamativo. Durante el tiempo de la pandemia, cuando intentábamos, efectivamente, lo que has dicho, intentábamos autodefinirnos o enclaustrarnos de alguna manera, no, yo qué sé, decíamos, vale, somos todos del sur, estamos aquí en Granada como instalados, Andalucía en metalcore, que de alguna forma claro, podía eso fue sonar el primer género que nos moló. Como idea de concepto, pero que va, en realidad tampoco es realmente Andalucía en metalcore. De hecho, hay más cosas asiáticas que andaluzas, pero también está ahí el crisol. Sí. Claro, a mí el concepto que me gusta sería el del positive hardcore, porque en verdad no es tanto por mezclar estilos de instrumental o de ritmo o de tempo, ¿no? O de compases, sino más el mensaje que se transmite. Uh-huh. Entonces, el rollo este del positive hardcore que empezaron ya los Rayos de Nostar, bueno, sí, fueron sí. Grupos anteriores, ¿no? Pero el concepto como tal sí me gusta, la verdad, porque más que nada es lo que intentas transmitir tú con tu música, ¿no? A ver, es una terapia de choque, se grita mucho, o sea, nosotros gritamos mucho y la gente normalmente también por el volumen, si efectivamente es fuerte. Y eso, es como echar esa rabia contenida, como los perrillos cuando los sacas a la calle, y quedarte listo y para dormir. Listo para pelear, claro, como se dice aquí. Sí. A ver, que escuchen nuestros oyentes esto un segundito, a ver qué les parece. ¿Cuándo de repente un día decís, ¿por qué no hacemos una versión de las hereje? Eso estuvo gracioso. Pues, para ser sincero, en verdad la idea fue de nuestro cantante. Y al principio se lo tomó un poco, vamos, nos lo tomó un poco a cachondeo, en plan, ¿qué dices? ¿En serio? Que sí, que esto va a estar guapo, chavales, que esto suena en el mundo entero, que las quechu. Bueno, el compositor que fue, no sé si fue su abuelo o algo así. Bueno, en realidad, técnicamente la canción original era una cosa en inglés mal interpretada que. Pues lo dijo de coña y un día yo estaba aburrido, digo, ¿en verdad? A ver, miras por ahí a ver si hay, por lo menos aprendiste la canción. Me la miré que se podía sacar, digo, ¿sí o qué? Esto lo pongo yo en metal, en hardcore aquí del tirón, ¡pla! Y lo puse y dijimos, chavales, vamos con dos cojones. La leomoraquiolada. Sí. Y además, coincidiendo también con que estaba toda la gente encerrada en la casa, que no. Claro. Cada vez que hemos ido a grabar videoclips, yo adelanto esto, nos la jugamos bastante, de mil maneras distintas. Y esta eso era... no se puede decir, Miguel. Bueno, vale, sí, ok. y esta fue una de ellas que fue bastante entretenido, sucedió en San Juan 2021, que ya era un poquito posterior y demás, sí. A los comienzos. Y fue el año en el que estábamos a los 20 años del Señor de los Anillos, los 20 años de Harry Potter, como la reminiscencia de los últimos. De la melancolía. Sí, la nostalgia esa impresa en una sociedad enclaustrada, ¿no? Y entonces, también, ya leyendo historias de la vida, parece ser que este tipo de temas a los 20 años prescriben como por licencia legal, es decir, los puedes utilizar. Sin derechos, sin tener que pagar derechos. Exacto, o sea, creo que no puedes lucrarte, hay un cierto límite, pero podría hacer difusión, versionar y sí, efectivamente, sí. Sí. Así que eso fue por casualidad, pero fue bueno, por lo menos por aquí no nos la pueden liar. Sí. Ahora, si viene la policía y ve que no sé cuántas personas aquí metía sin mascarilla, o yo qué sé. Eventualmente tiraremos una macarena o ya vemos cómo, pero... La verdad es que lo más complicado seguramente fue aprenderse la letra, ¿no? Sí, y en guturales terrible. Es un tema que es bastante rápido, en realidad. Es un sí, poco, la verdad es que no poco... era la caña que le metían, tío, sí. La caña. Bueno, ha ido todo muy rápido. Es verdad que comentabais que la banda nacía en el 2020, pero es que ya en el 2020 estabais tocando. Es que en el 2021 llegaba el primer EP, que después han venido más conciertos y más cositas, y ahora ya, recién nacido también este nuevo disco. ¿No tenéis esa sensación de que todo va muy rápido? Sí, no, me he echado un pestañeo y cuando... Una hora se convierte en 100 semanas, de repente han pasado 100 semanas y no has pestañeado, o sea que sí, es verdad, sí. Y, mira, yo sobre todo vi que iba más rápido estos últimos 5 meses con lo del disco, porque la verdad es que vaya curro, o sea, sabíamos lo que nos metíamos, pero no éramos conscientes de la real magnitud, madre mía, la CPU muriendo, tarjetas de sonido muriendo nosotros como personas, usando con gusto, por supuesto. Pero sí, sin limitaciones de producción, pero bueno. A ese es verdad que hemos dicho, Dios, chavales, hay que meter fuego. O sea, sí, la música evidentemente es la pasión, ¿no? El hobby, la alegría. Pero Dios, cuando el hobby y la pasión se convierte no en curro, porque con esto lo que hacemos es perder dinero, en vez de ganarlo. Suele pasar, es verdad. Pero por ahí, claro, claro. Hostia, que estrés, macho, te lo juro, esa es mi vida, ¿eh? Mi vida. Y mira que soy enfermero, ¿eh? que veo estrés a diario. Y Dios. Oye, nada, yo me quedo con la parte de tocar en directo y pegarle cuatro hostias a la batería y que la gente le pegue cuatro cabezazos y se pegue la terapia de choque, literal. Y se ha hecho una risa incluso, porque no es por. Por humor al arte. Es la terapia, que ahora está muy de moda, está deprimido y eso, por la terapia metal, ¿qué cojones? Efectivamente, ese hardcore positivo, ese hardcore positivo que decíamos antes. Por cierto, ¿cómo ha sido todo el proceso de darle forma? ¿Dónde habéis estado grabando y cuánto tiempo os ha llevado? Y si esta era la fecha que ya tenéis prevista. Por supuesto, decimos la verdad, sí. De la verdad, sí, claro. Está grabado todo, entre sonidos de platillos del local, batería grabada en una mesa, sí. O sea, con tracking de MIDI, como lo cuento, y voces, coros grupales, instrumentos étnicos, vientos, e invocaciones a Satán y al contrario, y todo lo más luminoso de la vida, todo en mi cuarto, que es una leonera, pero una leonera que tiene su propio filtro anti-reverb. Anti-ruido, sí, está de puta madre. Mugre, o sea. Ni los estudios allí de la Guana, hermano, eso está de puta madre. De esos cuartos que está todo desordenado, pero que está todo en su sitio, ¿no? Sí, entropía con orden, o sea, tiene sentido, tú buscas entre el matojo de aquello y están las cosas. Exacto. Bueno, ¿y cuánto tiempo se ha llevado? Uf, a ver, grabar, si nos ponemos a condensarlo. Los meses, esto es duro. Si condensamos realmente días de grabación, a lo mejor habremos echado un mes en repartidos días de grabación. Pero vamos, que hemos tardado 6 meses entre... Que si podemos quedar, que si no, que si uno trabaja, que si otro está con no sé quién... Alguien se va a Japón durante un tiempo y ahora no puede grabar... Se nos fue el bajista a Japón, macho, imagínate, en mitad de todo esto. Y luego ya, en tu cuarto grabado, para producirlo, en Miquel y sí, también. El estudio de máster. El home estudio que se monta cada uno, pues de chiquitillo con 15 años, pues empieza a pillarte cosillas más chulas, empieza a aprender un poquillo y ya está, en la casa, vaya. Y lo vas ampliando, efectivamente, claro que sí. Bueno, claro. Y decía yo que esta era la fecha que tenéis prevista o se ha atrasado. O sea, se ha retrasado. Evidentemente se ha retrasado. Vaya, teníamos planteado algo así como tenerlo terminado de medio montar, aunque no estuviese todavía en febrero, para lanzarlo en marzo, abril, mayo. Esa era la idea, pero, que por eso lo pregunto, porque yo la idea que yo tenía era que efectivamente el disco iba a salir ahí para abril, mayo. Efectivamente, sí, no, a nivel de composiciones estaba todo, a lo mejor había cosas, ya empezó a haber caos, yo suelo decir que me gusta trabajar en pirámide, batería primero, luego el bajo, luego guitarra, cada uno sigue su orden, pero bueno, creo que tiene sentido, y así por el flow, vamos a decir, por cómo los ritmos van saliendo. Pero de repente había una voz grabada en un vacío de claqueta, una guitarra grabada en casa de uno, pero había que repetirla porque no sé qué de la entrada, un caos total, entonces... En ese sentido, sí que hemos tardado un poquito más. O para grabar Chibi y a Madrid, hermano. Claro, el Chibi iba a bajar aquí a grabar, igual que vino Lito de Kingstrude, claro. Que de hecho vio la leonera y se inmiscuyó en ella. pero sí, y bueno, de hecho, como, o sea, no sé si somos unos fertudos o nos tropezamos y a veces caemos en la piedra adecuada, pero por recomendaciones posteriores nos han dicho que era mejor no sacar nada previo a verano. Claro, que la gente se que en verdad el retrasarlo no ha venido de lujo, por conocer a Zorro, sobre todo a Zorro Music, empezamos a trabajar con ellos y claro, la verdad es que nos fueron guiando bastante, vamos, nos están guiando de hecho, y ha venido muy bien. Aportando luz y criterio, porque somos unos cabezas locas. Claro. Quizá por eso nos movemos, pero ¿de qué manera? Es verdad que el verano, bueno, antes no se sacaban discos porque decían en verano no se venden. Bueno, ahora ya no se venden ni en verano ni en invierno, ¿no? Pero es verdad que el verano, como la gente está de vacaciones, parece que hay menos repercusión, ¿no? Cuando alguien publica algo, septiembre parece... Además, fijaos, ¿no? Es cuando salen todos los... La gente va preparada para los festivales gordos a los que va ese verano, claro. O de los festivales de los que viene para contárselo a su colega, o tiene que ver a la familia en San Petersburgo, yo qué sé. Entonces... Efectivamente. Además, septiembre es el mes en el que salen todos los fascículos y todo esto de hazte un mini en no sé cuántas piezas y cosas así, ¿no? Pues es el momento en el que la gente empieza a preocuparse ya otra vez de todo esto. Estaremos cayendo en el borreguismo instruido por la fecha y la... Que no, coño, que eso es capitalismo, que está inventado. La gente en verano pues está de farra y luego ya en septiembre ya a sacar material para venderlo después en bueno, buen tiempo. Claro. Tengamos en cuenta que estamos en el hemisferio norte. Hay un verano en otra parte. Bueno, sí. Bueno, sí, claro. Es puro marketing al final todo. Bueno, habéis hecho ya bastantes conciertos y supongo que la intención, antes además lo habéis comentado, un poco la excusa de tener este disco ya bajo el brazo es decir, oye, que vamos a presentarlo en directo, a tocar, ¿no? Claro, claro. Efectivamente. Esa es la idea. Estamos tirando el anzuelo a ver si cae algo. Por lo pronto, a ver, nuestra idea, evidentemente, es tocar en salas, con grupos y tal y cual, pero todo lo que se pueda, aunque sean festivales chiquitines... Porque es que en verdad, en concreto, los festivales de pueblo... No hemos dado cuenta que en verdad es lo nuestro. El efecto verbena. El concepto de una verbena metalera, yo creo que es un tesoro que tiene nuestro país. En serio, ¿eh? O sea, eso es como una feria de pueblo chico, que son las mejores, las verbenas buenas, sí. Pero de gente, tío. Sí, sí, ves desde las generaciones nuevas con los padres, chavales de 2 años, a lo mejor, y a gente entre los 70 y la muerte, por decir. Y están pegando botes allí con la música. Hay más entrega desinteresada, entonces está guay. Sí. En los conciertos a día de hoy, si yo no puedo ir a ver a mi colega porque estoy tocando yo, o sea, estamos en esa, claro, está la cosa difícil, sí. Bueno, ¿pero hay algo ya preparado o empezáis ahora a montar la gira de presentación de Ruth and Desire? Ya si hay... Fechilla, en verdad. Tenemos fechas con distancia. Yo creo que sí. Igual, ¿no? La problemática ahora, con la ironía de la vida, es que incluso desde tiempo atrás, desde abril de este mismo año, cuando pensábamos sacar el álbum, también estuvimos mirando para dar conciertos en los intervalos, hay un montón de eventos cerrados por todas partes de la península, al menos. Es decir, que no es fácil ahora mismo tener fechas si no es con un grupo hermanado o mediante otro tipo de eventos que se propongan. O que tenga un tío que tenga una sala. Sí. Porque, sí, la del conocimiento de Alice. O el primo alcalde que te contrata para el pueblo, sí, la mítica. Es verdad. Esa huele mal. Bueno, pues nada, yo os voy a desear muchísima suerte. Os deseo que Ruth and Desire empiece a abrir muchas puertas, que abra puertas de escenarios, que en definitiva es lo que vosotros deseáis, sí, y lo que nosotros queremos. Sí. Y que pues os vaya muy bien y que muy pronto paséis de nuevo por aquí, por el Conforta Heavy, que ha sido un gusto hablar con vosotros. Muchísimas gracias, igualmente. Mucho nuestro, de verdad. Y nada, ya sabéis, todos los oyentes, que el disco de Clues in the Art, este Ruth and Desire, está en las distintas plataformas digitales para escucharlo, para disfrutarlo, para darle mucha caña y cuando les tengáis cerca, pues no os perdáis, que os va a merecer mucho la pena. José Ángel, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos en Chatham, se puede encontrar en Chatham. Muchísimas gracias, de verdad, por recogernos, por acogernos y por escucharnos, de verdad. Ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco que presentan ahora mismo Clues in the Art. Y uno de los temas que precisamente recoge este álbum es Into This Journey, esta canción que así suena. We'll be right back. desde Granada. Ahí estaba. Con la voz Indie Art, sí señor, presentando ese nuevo trabajo. Vamos a seguir y lo vamos a hacer con Pain, que tiene nuevo tema. Es este, que se llama Revolution. Nuclear Blast presenta el nuevo tema de Pain, es el Revolution, y también el nuevo de Doropes. To our friendship, to our bond unending, to our Pues eso, ahí estaba lo nuevo que ha publicado Doro Pez y dejándonos unas sensaciones tan buenas como siempre, como cada vez que publica algo. Bueno, lo que viene a continuación es esto. Se llama El Camino y es la música de Maraña. Pero es El Camino 2023. Maraña. Bye. ¡Cómo me mola! El Camino, lo nuevo de Maraña, nuevo single que se presenta estos días, El Camino, versión 2023. Bueno, ahí les dejamos a los Maraña para continuar escuchando The Passion of Dionysus. Es el nuevo disco de Virgin Steel. De los temas de lo último que ha publicado Virgin Steel. Estamos, ya sabes, en el Con Fuerza Heavy, siempre centrándonos sobre todo en los estrenos discográficos, en los últimos lanzamientos, porque queremos que conozcas esas nuevas canciones que se van publicando. Las más antiguas ya las conoces, ¿no? Habitualmente las sueles escuchar en casa. Y por eso nosotros queremos darte a conocer las novedades, los estrenos. Estrenos como lo más reciente que han publicado Angra, de lo que será su próximo disco, con Vanessa Moreno, en esta canción que se llama Tide of Change, segunda parte. We'll be right back. Pues ahí estaba Tide of Change, segunda parte, la música de los Angra. Y quienes también tienen nuevo single. Y además es una gozada. Son los Last Down. Till I'm gasping for air. I like it when you hold me down until you're satisfied. Bring me to the edge, girl. Take me to the other side. We don't need a safe word. Baby girl, what you do to me? The way you bite my lip. Yeah, you're fighting dirty. Every single time I try to leave, you got me on a leash. And now I'm begging for it. Anything you say to me when you're on your knees, staring up and waiting. Every single word is pushing me closer to the brink of my imagination. Don't stop, give it to me, woman. You're never saying it in my skin. So close, got you. Build me up and break me again. I like it when you choke me. Sí, señor. Vamos a continuar con un tema que me ha encantado, que me ha maravillado. Es el nuevo single que publican, después de unos añitos ya, los Atreides. Paraíso Perdido es ese nuevo tema que acaban de lanzar y que hoy llega aquí al Conforza Heavy sonando así con esta potencia. Son Atreides. We'll be right back. ceniza seremos hijos, hijos de las estrellas, marcados por la sangre, perdidos en el tiempo. Conquistaremos hoy nuestro paraíso. Te ha gustado, ¿verdad? A mí me ha maravillado absolutamente ese nuevo lanzamiento, esa nueva publicación que han hecho precisamente Atreides con el regreso fantástico en ese paraíso perdido. Bueno, más cositas, venga. Pepe Travé de Solar nos ha hecho llegar precisamente el nuevo single que ha publicado la banda, un single con el que Solar regresan, una banda que nos ha encantado desde siempre. Y que se llama Éter. Pues no suena nada mal, ¿eh? Sí, señor. Ahí está ese nuevo trabajo de Solar, ese nuevo lanzamiento Éter que estábamos estrenando hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, antes de pasar a la siguiente entrevista de la noche, vamos a recurrir también a otro de los estrenos que estamos deseando compartir contigo en el día de hoy. Es el nuevo single que publican a Dark Reborn, una banda que pasó hace muy poquito por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Se llama Levitating the Void, es el nuevo single. Hace apenas un par de semanas nos decían que llegarían cositas, pues ya están llegando. A Dark Reborn. Eso, que ya nos avanzaban que vendrían cositas y están llegando y además sonando absolutamente potentes como lo hacen todos ellos. A Dark Reborn esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vente conmigo a vivir, que dicen precisamente nuestros siguientes invitados. Son Kel Leden y esta noche suenan así en el Con Fuerza Heavy. Yeah. estáis escuchando el clic-clic este de los accesos a nuestra red. Y es el momento en el que con cada clic que escucháis se están uniendo a nuestro programa los que le den, que están publicando este nuevo disco que lo acaban de lanzar y que van a empezar a presentarlo en todas partes. Se llama Historias para no dormir y de él vamos a hablar ahora en unos instantes. Pues el... Hola, hola. Estamos directamente preparados para hablar. O sea, aquí abriendo micrófonos, que veo que tenéis ahí buena parte de los micros cerrados, porque quiero empezar ya a saludar a todos los miembros de la banda, o a buena parte de los miembros de la banda, porque son muchos. Que le den, están presentando este nuevo disco que se llama Historias para no dormir. Y esta noche con nosotros tenemos a Pachi, a Jorge, a Buba, a Pablo y a Hayden, si no me equivoco, ¿no? Jayden. Eso es. Ya tú sabes. Ahí estamos, muy bien, perfecto. ¿Quién nos falta? ¿Quién se ha quedado esta noche sin llegar al barco? Con Jayden hay unos cuantos, me parece. Mira, ahí está María. Y se une María. Hola, María, que está por ahí. Y nos falta Alex. Y nos falta Alex. Como siempre, tarde. Bueno, pues nada, cuando llegue que se vaya incorporando y mientras tanto nosotros vamos comentando cositas para que no se nos vaya el tiempo. ¿Qué hay de nuevo en que le den en este nuevo disco con respecto a lo que venías haciendo? ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Es nuestro primer disco y por lo tanto esto es todo lo que veníamos haciendo hasta el momento. ¿No hay ningún cambio en cuanto a estilo musical de aquel principio, de aquellos inicios de la banda con respecto a esto que se hace ahora? O sea, estas canciones en definitiva son las primeras que se hicieron. Efectivamente. Sí que se han añadido detallitos y cositas en el final grabando en el estudio, como fueron las trompetas, que fue incorporación de estar ahí en el local. Sí. Uh-huh. Pero al final las canciones han salido... Casi como las llevamos tocando desde entonces. Este era un poco lo que yo estaba buscando, que me dijeras, que yo casi que estaba haciendo una pregunta así un poco forzada para que me dijeras eso, para que me dijera, bueno, sí hemos incorporado trompetas, sí hemos incluido algunos detallitos, efectivamente, ese es el cambio. Pero es verdad que es un primer disco y un primer disco, pues casi siempre viene a ser un poco resumen, ¿no? Desde que arranca una banda. Echando la vista atrás, ¿cómo fue aquel inicio? ¿Cómo fue el principio en el que de repente decidís formar un grupo y que hiciera esto que hacéis? Pues muy caótico. Muy, muy caótico, porque justo empezamos y, de hecho, creo que ni llegamos a ensayar, ni llegamos a quedar y vino la pandemia. Entonces, nos dedicamos a componer desde casa y ya una vez nos dejaron salir de casa empezamos a quedar, a ensayar, a reunir miembros, porque al principio estábamos Jayden, Pablo y yo, y a la marcha. Sí, poco a poco juntando gente fueron yendo y viniendo y al final pues acabamos siendo los que somos y oye. Y cada vez más. Racha, ¿eh? Aquí gente, fitness no queremos. Alex. Vale. Alex está ahí. Le has pillado un poco de improviso, no se lo esperaba en ese momento. Exacto, exacto. Bueno, la idea que teníais cuando arrancó la banda era esta, era de hacer estas canciones, de este tipo de música, me refiero. ¿Ya tenéis claro que queríais echaros a la mar y hacer esta vida pirata? Nada, para nada, para nada. De hecho, la temática pirata surgió bastante después de tener incluso algunas canciones compuestas. Porque en un primer momento queríamos hacer lo que quisiéramos, ni más ni menos. ¿Que nos apetecía hacer una canción como es la Tierra? Hacemos una canción como es la Tierra. ¿Que nos apetece hacer una canción más divertida y más borracha? Hacemos el Vente Conmigo. La verdad es que fueron viniendo ideas y no pusimos puertas al monte, ¿no? ¿Qué se dice? La idea del estilo folk siempre ha estado ahí, siempre hemos tenido un poco una dirección y de hecho en los grupos previos que montamos con... Que intentamos montar, por lo menos Pachi y yo, y Pablo también, la dirección era el folk. Pero claro, de ahí ya pues empezamos a derivar en que casi nos volvemos postapocalípticos, pero nada, al final nos decidimos por el tema pirata y lo mejor que hemos hecho. Lo de postapocalípticos, como prácticamente la banda nació con la pandemia, pues creo que nos que venía, ya, bien, nos ya venía, venía bien, ¿no? Nos venía muy bien por el momento. Efectivamente. Oye, qué palo, ¿no? El empezar una aventura así de estas características y que de repente todo se pare de aquella manera en la que, recordar, no se podía, ya no digo tocar en directo, que eso era prácticamente una utopía, es que ni tan siquiera ensayar, ni tan siquiera juntarse para no. Ensayar, ¿no? Y tocar canciones, ir preparando cosas. Claro, pero es que ni salir de casa. Exacto. O sea, por un lado, fue horrible porque, claro, acabamos de arrancar y de lo único que teníamos ganas era de quedar, de hacer unas cervezas en el local y ver qué iba pasando. Pero bueno, por otro lado, también nos vino muy bien en cuanto a que en una semana prácticamente habíamos compuesto el disco. ¿En una semana? O sea, ¿en una semana tenéis el disco? Sí, todos estos temas en realidad llevan compuestos, quitando alguno que otro. Todos estos temas prácticamente iban compuestos desde... Sí, menos el Pescanova, menos algún... Si no recuerdo mal, el Edén puede que tampoco. Uh-huh. Todos estos temas llevan compuestos desde 2020, desde la pandemia. Sí, sí. Si nos encerraron en marzo, en mayo, ya tendríamos el disco con todos los temas finiquitados, acabados y tal cual iban a sonar. ¿Y qué es lo que ha hecho que se retrase hasta 2023 su edición? Pues no queríamos, en un principio no queríamos sacar un disco como tal. Queríamos ir funcionando por singles. Sí, uh-huh. Ya por más comodidad nuestra y por el tema de que grabar un disco es una faena y lo que queríamos era tocar. Y si tocamos, no podemos grabar un disco. Y si estamos grabando un disco, no podemos ir a tocar tanto como queremos. Entonces fuimos sacando singles, fuimos grabando singles poco a poco. También yo fui aprendiendo a grabar y a mezclar y todo este tipo de cosas. Eso te iba a decir, ¿no, Pachi? Y... Que te encargaste tú de todo el tema de producción, de mezcla y demás. Sí, sí, al final, si tenemos materia prima en casa, ¿por qué vamos a salir a buscarla fuera? Quiero decir, Jorge, por ejemplo, es diseñador gráfico y se ha encargado de buena parte del diseño del grupo. Las portadas, no, las portadas las ha hecho Dani, un buen amigo. Uh-huh. Pero... Un buen trabajo con las portadas, pero les hemos dado apoyo desde... Eso es. Desde aquí, desde casa. Hemos hecho buena dupla creativa. Al final es eso, si podemos hacerlo desde de todo en casa y que quede bastante resultón y que bastante bien, pues ¿por qué vamos a irnos fuera? Además, con la comodidad de estar grabándolo todo en el local de ensayo y poder echar todas las horas que queramos. Exacto. Hacer todo lo que queramos y no tener que estar, venga, que corre el tiempo y son 100 euros más, ¿sabes? Efectivamente, sin tener que mirar el reloj. Eso es fundamental para estar cómodo, para hacerlo con tranquilidad, para quedar luego satisfecho, además, de lo que se ha hecho. La portada, por cierto, claro, que yo recomiendo a todos los oyentes, luego la podéis ver en las redes sociales de la banda o también en las de Con Fuerza Heavy, que la tenemos ahí también. Una portada que tiene muchos detallitos, que tiene los muñecos estos, que no me acuerdo cómo se llaman, pero que me daban los Teletubbies. Eso, los Teletubbies estos que daban como un poco de mal rollo siempre y aparecen por ahí también. Y por supuesto, no podía faltar el barco pirata con el Capitán Pescanova, efectivamente. En ese sentido, pese a que vuestra intención, como comentabais, era ir publicando single y supongo que, bueno, pues eso, cada X meses ir moviendo un nuevo single a través de redes sociales, al final os decantáis por el disco completo y ya que se hace, se ha hecho muy cuidado a nivel de del aspecto externo, lo de la música, por supuesto, pero el aspecto externo en Digipack, con su póster, con todas sus letras, en fin, todo muy cuidadito. A ver, claro, se llegó un momento que necesitábamos una carta de presentación para llegar a una sala, a un promotor, a un tal, y decirle, oye, tenemos un grupo, queremos tocar. Contad con nosotros, claro. Con al final tres temas en el mercado, poco podíamos hacer, pero con un disco físico ya como que tenemos más presencia, ¿no? Es como, bueno, pues esto se lo está tomando en serio. Uh-huh. Y vamos, por supuesto, una vez te pones. O las cosas salen bien o no salen. Efectivamente, pues ya os digo que es un disco para tenerlo en casa, ¿eh? Que lo tenéis ahí para... Que en fin, que lo podéis escuchar en las distintas plataformas. Claro, pero hay que comprarlo, efectivamente, que es un disco muy chulo, muy cuidado, con sus detallitos, con su formato digipack, con todas sus letras, en fin, que está muy chulo. Bueno, y como las canciones ya... estamos hablando de temas que tienen 3 años, para nosotros son nuevas, las estamos conociendo ahora, pero vosotros ya las tenéis más que tocadas. Imagino que habrán surgido incluso ideas para futuros nuevos temas. Claro, de hecho, ya hay un tema entero compuesto, además un tema muy largo, que eso no ha habido en este disco. Hay otro tema, no tan largo, pero también va siendo larguito, y ya varias ideas en mente, una temática aproximada de lo que será el próximo disco, y ya estamos empezando a trabajar en ello, pero sin querer dejar morir este disco todavía. Este disco todavía tiene mucha vida por delante porque al final acaba de salir. Claro. Para nosotros es viejo, pero todas estas canciones para la gran mayoría de gente son nuevas. Efectivamente, para vosotros los temas ya tienen 3 años, pero para nosotros efectivamente son nuevos, son nuevas canciones que estamos conociendo ahora. Para alimentar un poco este trabajo, para darle pues un poquito de picante también, de ponerle un poquito de pimienta, habéis recurrido también a amigos que os echen una mano. ¿Quién está? ¿Quién ha colaborado en el disco? Pues mira, por supuesto, el Buba ha hecho la incorporación oficial al grupo ya. Pues bueno, nos venía acompañando como chico del merch. y ya ha hecho su incorporación real al grupo con la trompeta. Ha colaborado Dani, violinista de Adadanza, que nos hizo un favorazo enorme cuando se nos prestó para tocar aquel tema. Y, por supuesto, la época, que para nosotros fue un sueño, fue como... Fuimos pesados con ellos, porque, venga, oye, nos lo encontramos en los conciertos, íbamos a verlo, tal. Oye, ¿qué os parece? Escucharon nuestra música y nos mandaban algún mensajico. Oye, que esto está de puta madre, que esto suena genial. Y un día de esto, oye, ¿os apetece colaborar? Y nos dijeron que sí. Así que, pues para nosotros fue espectacular. Y vamos, nos ha quedado un disco más que redondo con colaboraciones, con amiguetes, con gente que no esperábamos que estuviese en el disco y nos ha dado un punch que flipas. Entonces, pues ha sido espectacular para nosotros. ¿Son influencia los de la época y bueno, en fin, pues la música que ellos hacen? Sí, por supuesto. De hecho, el otro día lo hablábamos, nos han abierto la puerta a meter vientos en... O sea, vientos metal en los temas. Porque al final, Jaden toca el saxo tenor, yo toco el trombón y el Buba con la trompeta. Tenemos una sección de vientos aquí disponible. Es verdad. ¿Por qué no la vamos a usar? Y fue la época del grupo, yo creo que el primer grupo que añadió vientos como tal a una canción de metal. Y fue como, oye, ¿por qué no podemos hacer esto nosotros también? Uh-huh. No los copiamos, no, o sea, no es una copia, pero nos sirvió muy fuerte inspiración para todo este tipo de cosas. ¿Qué otras cosas os notáis que han dejado más pozo en la banda? Si no como grupos en sí mismos, sí quizá como estilos musicales. Está claro que el folk es algo absolutamente presente desde el principio y el heavy metal también. Claro, pues al final, mira, yo bebo mucho del power metal y del folk. Eso por supuesto. Algo también de progre. El resto, Jaden, por ejemplo, súper progre. Super Pablo... progre. Nada más que progre. Efectivamente. Pablo es punky. María también. María también es punky, eso es. También. Entonces, pues, como hay un poquito de todo, van entrando géneros. Y como no ponemos límites, como hacemos realmente lo que nos apetece, cuando nos apetece, siempre que quede bien, para adentro. Esto lo metéis en una coctelera, todos esos todas esas influencias, ¿no?, que cada uno tiene, se agita y de ahí es donde, de donde sale que le den, ¿no? Claro, efectivamente. Básicamente sí, es un poquito de cada uno que vamos aportando y al final sale pues lo que sale. Correcto. Oye, Buba, ¿qué fue lo que te atrajo a ti de la banda para ese momento de la incorporación y decir, venga, pues yo me subo al carro? Yo soy un rockero clásico. Y yo dije, yo tengo que meter aquí la cabeza como sea. Y he estado un montón de tiempo en el Merchant. Yo me dedico al Merchant. Pero si puedo aportar mi granico de arena tocando la trompeta, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Efectivamente. O sea, que tú ya tenías una experiencia entonces de conocías a la banda, sabías lo que hacían. En ese sentido ya había mucho camino recorrido. Claro, si nos hemos criado juntos prácticamente. Al final solo era trabajar y ya está. Ilusión, trabajo y ahí está, para que lo vea la gente. Y bueno, contadme, ¿cómo son los conciertos? ¿Qué tal se os está dando lo de tocar en directo? Y aquellos que tengan la oportunidad de acercarse a veros, ¿qué van a encontrar? Pues desde luego que se van a divertir. La música les gustará más o menos, pero divertirse 100%. Y por supuesto, esperamos que salgan borrachos de un concierto nuestro. Habrá ron, ¿no? En un barco también. Pirata tiene que haber ron por fuerza. Efectivamente. Ron y anís, que es muy de la tierra. Y el anís eso también. Es importante mencionar el anís. Ahora mismo también, imagino que los objetivos que os marcáis así de cara al futuro más próximo es eso, ¿no? Es tocar y supongo que ya también empezar a que vayan uniéndose canciones a esa primera larga que ya decís que se está generando, unir más canciones a esa, pero sobre todo tocar en directo, ¿no? Y presentar este disco. Eso es, de hecho se nos está generando una mini gira navideña ahora mismo. A partir de diciembre tocamos el día 6 de octubre con Runa Llena y en diciembre se nos están abriendo ahí varios conciertitos que van a estar muy bien y que nos van a hacer pasearnos por la península un poquito. Uh-huh. ¿Cómo pero ¿cómo sobre todo, el objetivo más próximo va a ser un próximo videoclip que estamos ya ideando y que saldrá, esperamos, para noviembre. Uh-huh. Para este próximo noviembre, que también es la importancia que tiene, que yo siempre lo recalco semana tras semana con todas las bandas que hablamos, la importancia que tiene todo lo visual, ¿no? Es muy importante la música, pero también es muy importante cómo se traslada luego al escenario. En eso vosotros lo hacéis de maravilla, generando espectáculo y diversión en quien va a veros. Y también muy, muy importante a nivel de plataformas de digitales, de redes sociales y demás, el tener una presencia también con la imagen, no solamente con la música. De ahí la importancia que tienen los videoclips. Claro, claro. Al final nos hemos dado cuenta, hostias, ¿no? Porque que dice, tú ves las visitas que tenemos en cualquier tema y ves las visitas que tenemos en el videoclip real y vamos, no hay comparación. Así que por marketing propio nuestro y por hacer que la gente venga a vernos, tenemos que grabar videoclips. Está clarísimo. Bueno, ¿habéis elegido ya el tema o todavía es secreto? Está elegido, pero es secreto. Es secreto, es secreto. Vamos a dejarlo todavía ahí en el aire. Lo dejamos ahí, efectivamente. Bueno, yo ahora mismo os iba a preguntar antes que si es fácil tener una banda de las características que tiene que le den en Alicante, si es un buen lugar para tener un grupo de folk metal o si es complicado hacerlo ahí. Uf, pues Alicante es complicado, ¿eh? Alicante es un territorio difícil porque la gente... o sea, tú te vas a Murcia, por ejemplo, y cada sala tiene su clientela habitual. Sí. Aquí en Alicante eso no existe. Aquí en Alicante... Y si me cobran más de 5 euros, ya me pica. Es complicado. Y más, y ya no hablando solo de que la gente venga a vernos. Hablando de nosotros, que somos 7 personas ahora mismo, que ponernos de acuerdo 7 personas para ensayar en una decisión, en cualquier cosa, pues muchas veces hay que tirar la moneda al aire o levantar la mano a ver qué pasa. Porque Oye, María, ¿cómo lo hacéis para cuando hay un concierto y el escenario no es muy grande, encajar todos ahí y no tropezaros unos con otros? No hacemos nada. Intentamos sobrevivir más que otra cosa. O sea, habéis tenido que hacer el cariño al final. Expertos en Tetris os habréis tenido que hacer. No, decía que os habéis tenido que hacer expertos en Tetris. Claro, al final. Lado, sí. Ahora mismo, a nivel de salas y demás, ¿habéis hecho muchas o no? No demasiadas. Donde más hemos tocado al final es en la lo que es ahora la Marea de Alicante, que es la antigua Babel. Sí. Pero no hemos ido por demasiadas salas todavía. De hecho, estamos buscando empezar a salir de Alicante ya. Porque, vamos, tenemos más ganas que nadie de empezar a recorrernos toda España y lo que surja. Ahí es donde vendrá esa complicación, ¿no? Que decíamos, de a ver cómo se encaja un grupo tan amplio, ¿no? Con tantas personas ahí sobre el escenario. Pero bueno, vosotros a eso no le tenéis miedo. Ninguno, miedo a nada. Y cuantas más gente saquemos, mejor. Si en el próximo concierto queremos... ¿Podemos anunciar lo de Dani ya? Venga, vale, sí. Venga, vamos. Venga, vale. Pues, hasta el próximo concierto queremos sacar a Dani en directo y cuanto más gente metamos ahí sobre el escenario, mejor. Bueno, Dani el violinista. Eso es, Dani violín, el de la danza. El de la danza, efectivamente. Bueno, pues fantástico para bueno, pues todavía que haya un aliciente mayor. Estabas antes diciendo, Pachi, lo que cuesta a la gente sacar 5 o más de 5 euros para pagar una entrada. Luego, sin embargo, fíjate tú, ¿no? Lo fácil que pagamos 7 u 8 euros para tomarnos una copa. Claro, si tenemos ahí un doble rasero, que es difícil de salir de pro, que yo lo entiendo al final. Yo, ¿para qué voy a ver un concierto de alguien que no conozco que igual ni me gusta? Pero tenemos que quitárnoslo un poco esa espinita e ir a ver y ir a apoyar a la gente joven, a la gente que acaba de empezar, que es quien más nos necesita, no a CDC, que va por 200 euros la entrada. Sí. Así es, efectivamente. Pues os voy a agradecer a todos que hayáis pasado por aquí esta noche por el programa. Me alegra mucho que finalmente hayáis podido estar todos y bueno, pues que hayáis compartido este ratito con el Confuerza Heavy. Esta va a ser vuestra casa ya. Desde este momento tenéis las puertas abiertas ya para siempre y cualquier cosa que vosotros queréis comunicar a los oyentes, desde luego nos encantará ser vuestro altavoz. Ahora mismo, todavía, dejadnos disfrutar de este disco, que para nosotros, insisto, está recién nacido, pero hay que empezar ya a pensar en esas próximas canciones que ya estamos deseando. Ya me habéis dejado con las ganas de escuchar esa larga, que espero que no tarde mucho en ver la luz. Lo justo y necesario. Nada, agradecidísimos de tenerte a nuestro lado y, por supuesto, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de venir aquí a hablar un poquito y contar un poco nuestro punto de vista. Es un placer. Un abrazo a todos y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Un abrazo. Ha sido, por cierto, yo creo que ha sido la entrevista más masiva que he hecho en el programa. En 1558 programas que hacemos hoy, creo que es la entrevista en la que más gente ha habido. Yo creo que hasta ahora nunca había tenido... Suelen decir, ¿eh? Tanto... Nos hemos intentado controlar un poco, pero bueno. Bueno, ha estado genial. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí estaban, que le den presentándonos este nuevo trabajo discográfico. Ay, sí, me ha pasado que les iba a preguntar. Ahí sí que les iba a poner en un compromiso complicado, ¿eh? Les iba a decir que eligieran, si se ponían de acuerdo en elegir una canción del disco para que escucharais vosotros. Yo había elegido Vente conmigo a vivir y quería que ellos se pusiesen de acuerdo en una para terminar. Vaya, pero les he despedido ya. Qué pena. Bueno, pues la elijo yo. Se llama El Edén, que fue la primera canción que yo escuché de la banda. Ahí les tienes, desde Alicante, sonando de maravilla, haciendo un auténtico espectáculo en directo. Si les tienes cerca, no te los pierdas porque es una gozada. ¡Que le den! Sonando en el Confuerza Heavy. Donde no había reino y gentes que doblegar, donde el mundo no enseña nunca. Pues eso, el Edén, ahí estaba sonando esta noche en el programa. Creo de verdad, que yo he hecho la vista atrás y no recuerdo que hayamos tenido nunca en estos 1558 programas que hayamos tenido nunca una entrevista con tantas personas a la vez. Hemos tenido bandas completas en muchísimas ocasiones, pero nunca que fuesen tan numerosas y que estuviesen todos, creo recordar. Bueno, más cositas. Venga, vamos a seguir escuchando otro de los temitas que hoy queremos compartir aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Y antes de nada, voy a hacer que suene esto. A ver, espérate que me estire un poquito y llego, que me permita esto llegar bien aquí al teclado para que escuches esto que te pongo así de fondo un momentito aquí. Quien canta, lo sabes bien, es Mr. Bruce Dickinson. Bien, pues Bruce Dickinson acaba de anunciar nuevo álbum en solitario. Ahora, finalizando la gira de Iron Maiden, anuncia The Mandrake Project y también las fechas de su gira, que va a hacer una gira. Bruce Dickinson, reconocidísimo en todo el mundo como uno de los vocalistas de heavy metal más grandes y distintivos de todos los tiempos, lanzará un nuevo álbum en solitario a principios de 2024. Lo va a hacer con BMG Records y se va a llamar The Mandrake Project. De nuevo vuelve a unir a Bruce con su fiel colaborador musical y productor Roy Z. The Mandrake Project será el séptimo álbum en solitario de Bruce Dickinson y el primero que publica desde 2005. Desde 2005 no había publicado disco en solitario. Ha explicado Bruce Dickinson que este álbum ha sido un viaje, dice, muy personal para mí y estoy muy orgulloso de ello. Lo hemos estado planeando, escribiéndolo y grabándolo durante años y estoy muy emocionado de que la gente finalmente lo escuche. Bueno, pues dice, en cuanto a lo que realmente es The Mandrake Project, se revelará todo en breve. Para los que estáis escuchando al otro lado del océano Atlántico, si lo estáis haciendo desde México, os digo que vais a tener a Bruce Dickinson el 18 de abril en Guadalajara y el 20 en México DC. Luego, para esa última semana de abril y primeros días de mayo, se irá hasta Brasil. Pues esa era la buena noticia que queríamos contarte también. Está activo Bruce Dickinson y eso siempre es muy, muy agradable. Ahora te voy a hablar de una banda romana que se llama Enemy Inside, que arrojan con fuerza Stone Cold Dead, uno de los cuatro temas que formarán parte del EP Medusa, que publicarán el próximo 13 de octubre, conmemorando el 20 aniversario de su álbum debut. Por eso se llama Legacy Edition, y con ese número 20 destacado también para recordar precisamente esa efeméride. Creado por Stefano Mastrinicola, este vídeo que han publicado no se lo debe perder nadie, porque ha hecho un trabajo extraordinario. Lo tenéis en las distintas plataformas que ofrecen videoclips, como YouTube y demás, y ahí lo podréis disfrutar. Bueno, es el momento de escucharles Enemy Inside. Así suenan los romanos. We'll be right back. siempre vamos avanzando. Nuevas entrevistas que vamos a tener en el programa. Ya te anuncio que muy prontito vamos a tener... A ver, ¿dónde tenía yo por aquí? Yo tenía apuntado por aquí la fecha y la quiero contar a los oyentes. Ah, bueno, la próxima semana. Pensaba que iba a ser un poco más tarde. No, la próxima semana ya, el próximo programa en el 1559, vamos a presentarte el que aún sigue siendo el último trabajo de Murmur. El disco se llama Putrefactio. A mí me ha encantado este disco, me ha gustado muchísimo, te lo recomiendo, de verdad, son 7 temas, 45 minutos que no tienen desperdicio. Se llama así, Putrefactio. Es el último disco de Murmur. La semana que viene están en el Con Fuerza Heavy. Escúchales. Hace 25 años nacía uno de los sellos discográficos más relevantes del panorama estatal. Son 25 años y el pasado día 15 de septiembre, pero en el 1998, se editaba el primer disco de ese sello. Te estoy hablando de Maldito Records, que ahora cumple 25 años. Bueno, pues el primer disco de Maldito Records fue precisamente de Insania. No podía ser de otra manera, efectivamente. Los Insania que nos enamoraron, que nos maravillaron y que, bueno, pues nos dejaron tan buen sabor de boca en aquellos años. Ahora, precisamente con motivo de ese 25 aniversario, Maldito Records está de celebración de ese 25 aniversario, como digo, y también Insania. Y por ese motivo, precisamente para celebrar esa efeméride, han publicado una grabación inédita que no se incluyó en el álbum. Y madre mía, qué bien suena. Eres libre, así se llama aquel temita de Insania de 1998, 25 años atrás, en el nacimiento de Maldito Records. ¡25 años de Malditos Records! ¡Qué grandes los del sello! Y qué grandes los discos que han ido publicando. Mira, uno de los más recientes que han lanzado es este. Se llama Sin Aliento. Y es el último trabajo de Arendelle. bueno que ofrecer. Que no importa cuántas veces caigas, te pondrás en pie. Adversidades siempre ocurrirán, pero hasta sacar valor y plantar cara cada día. No tengas miedo al porvenir, no estarás solo, pues siempre estaré aquí. El espejo muestra hoy un reflejo que nuestros siguientes invitados en el programa se llaman Sons of Steel y acaban de publicar un disco llamado So Dark. Precisamente Sons of Steel están presentando en la sala Nazca de Madrid. También estarán en Barcelona el próximo 4 de noviembre y estarán haciendo que suenen canciones y temazos como este que abre todo su nuevo disco que se llama Fight. Son ellos, Sons of Steel. We'll be right back. ¡Guau, qué bien suena, eh! Me ha gustado mucho el nuevo disco de Sons of Steel. Ahí está sonando. Hoy es jueves 21 de septiembre cuando emitimos en directo. Tú quizá nos estés escuchando cualquier otro día de la semana en el podcast, en iVoox o a través de Asalto Mata Radio Rock de Radio Free Rock o en Argentina en Radio Crimen Online. Emitimos ahí a lo largo de la semana en distintos días. Quizá tú nos estés escuchando cualquiera de esos días, pero si nos estás escuchando hoy en directo, en el jueves 21 de septiembre, tengo que decirte que hoy precisamente la banda bilbaína de hard rock Buda Sam está presentando un nuevo videoclip grabado para su último trabajo, Nada es para siempre. El tema que han elegido es Perdidos en septiembre, y es este que suena. Septiembre como este, Perdidos en septiembre. Buda Sam, desde Bilbo. El sello Noirax nos presenta cositas muy interesantes. Hace unos días, el pasado programa, conocíamos el nuevo trabajo de Phonocaptors, que muy pronto también vamos a tener aquí en el programa para charlar con ellos. Y hoy también queremos presentarte a una banda que se llaman Ayahuasca. Es un power trio instrumental con dos bajos y un batería que hacen rock progresivo, muy técnico, muy potente y que suena así, mira, Cóndor, son Ayahuasca. Bueno, pues compartiendo también experiencia musical, el sello Noirax, como os decía, nos presentaba Cóndor de Ayahuasca y sus trozos de una banda que se llama Black Berraco, un cuarteto de sludge rock de Móstoles con miembros de Luded, de Burbujería y de Tromort y de muchas más. Así suena sus trozos. Black Berraco. Ahí están sus trozos. Es el nuevo tema que acaban de publicar. Y los siguientes en aparecer en el Conforza Heavy son Bleeding Darkness. Esto es Rise of the Tyrant. Bleeding Darkness, Rise of the Tyrant. Pues así sonaba. Dio y Bo tienen nueva canción, se llama Por 100 Anos Mais. Es una canción que han dedicado al Celta de Vigo por el centenario del club. Un himno futbolero para el Celta. Por cierto, con videoclip incluido. Pero a ritmo de rock duro. Dio y Bo. Por por 100 años más, sí señor. Que viva el Celta. De ahí, ahí están sonando con ese himno que han hecho al Celta de Vigo. Más cositas. Segundo single para las Shakespeare's. Y por cierto, que acaban de anunciar las fechas de la gira. Échale un vistazo a sus redes sociales y verás que hay cositas muy interesantes. Pero ya te digo, 8 de noviembre Madrid, 9 Málaga, 11 Valencia, 12 Alicante, 13 Barcelona. Ahí estarán las Shakespeare's. Pues ya sabes, esas eran las fechas también para la nueva gira de las Shakespeare's y ese es su nuevo single, La de la Ciudad, uno de los temas incluido también en ese último trabajo que acaban de publicar. Bueno, estamos ya, vamos a entrar enseguida, ahora mismito, en la parte más relajadita del programa, en la parte más lentita, pero antes quiero que escuches una cosita ahora mismo. Eso está sonando es la música de Radio Crimen desde Remátame, desde aquellas primeras grabaciones. Pero nosotros no nos vamos a quedar ahí. No, nos vamos a acercar a presentarte el nuevo video lyric de Radio Crimen que acaban de publicar precisamente para uno de sus temas se llama Frankie, que hace muy poquito también estuvieron aquí hablándonos de él en el Con Fuerza Heavy. El tema se llama Un Imperdible, es el tema que cierra Frankie, el último trabajo de Radio Crimen, un himno punk que mantiene toda la fuerza y ritmo de la banda y que, bueno, pues suena así, de esta manera. Un Imperdible son Radio Crimen. No te ama porque huelas bien, no te ama por tus ojos tristes, solo te ama por tuk tuk tuk tu ritmo. No te ama por tus botas. por tus medias negras. No te amo y no sé por qué. Solo te amo por tu, tu ritmo. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. Un imperdible rasga mi corazón. Por ti, por ti. No te amo por tu odio vital. No te amo por ser mi destino. Solo te amo. Un imperdible Radio Crimen. Bueno, escucha esto. 50 años no es nada. Doble CD de uno de los músicos más prolíficos del rock de este país. José Luis Rodríguez Morcuende, sí señor. Ha publicado un recopilatorio de Istar que se llama así, 50 años no es nada, doble CD con sus grandes éxitos. Oh, Dejo que el viento bese. 50 años no es nada. Doble CD, ¿eh? 2 horas y pico de música. Así de a gusto, de verdad. Todo un homenaje a una trayectoria impecable, la de Istar. Bueno, pues de precisamente de Istar pasamos a Change Ahead, uno de los temas de Gaian Rep, ese último disco que han publicado y que también presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy. Desde su último disco, fantástico el temita. Bueno, más son los Sex. Esto se llama Friends. Me encanta que te arregles para no

empezó el pasatiempo a medio acabar. Con cada acierto quiero enmendar cualquier error del pasado. Menos por menos, siempre fue más, aunque olvidemos multiplicar. Ese momento de preparar maletas de por si acaso. Girl, it's been so long. Tell me, I Still Love You, todavía te quiero. Los Kiss, de aquel Creature of the Night, las criaturas de la noche. Impresionante. ¡Nos vamos! Finalizamos la edición 1558 del Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer. Recibe los saludos de Julián Martínez en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock en Argentina, en Radio Crimen Online. Lo dicho, un gusto. ¡Hasta la semana que viene! ¡Feliz semana! Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a